¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corra! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Comicase, edición especial, entrevista con Francisco Jiménez. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en un café del centro de la Ciudad de México platicando con el buen Paco Jiménez, conocido por todos en el mundo editorial, seguramente todos los conocen. Pues aquí vas a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Cómo estás, Paco? Hola, ¿qué tal? Pues es un placer estar aquí en esta mañana tan padre. Y como siempre, nuestro tema, los que estamos en este mundo, hablando de cómics, de historietas, de México, de Estados Unidos, de España, en fin, no, es un placer y un saludo para todos, bien fuerte. Pues así es, ahora lo tenemos aquí en el podcast de Comicase. Y pues Paco ahorita ya tiene, cuando escuchen esto, tendrá unas 3-4 semanas ya trabajando para la editorial Caligrama, una editorial muy joven y que ha rescatado el trabajo y la experiencia de Paco, y seguramente tiene muchos proyectos en puerta y muchos planes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Paco? Mira, tengo realmente dos semanas en Caligrama, apenas es... Hoy se cumplen 2 semanas, primero se dijo, hice esto y aquello, y finalmente ya me contactaron, y pues sí, estoy desde hace 15 días. Bueno, mira, ahorita el primer paso es ver la situación de la compañía, ¿no? Caligrama, su fondo editorial, antes de poder plantear, ¿no? Tengo que ver la situación real de la editorial. Todo mundo sabe que existe Caligrama, pero realmente pocos saben qué tiene y qué ofrece. Antes de poder ofrecer nuevos productos, necesitamos hacer un caminito para que cuando lleguen esos nuevos productos, pues la gente ya esté enterada, ¿no? Es que tenemos que reavivar, que reactivar el concepto Caligrama. Planes editoriales ahorita yo creo que me tomará como unos 15 días más, todavía no, porque necesito ver qué tiene, qué es Caligrama, qué es, bueno, es una editorial, quizá muchos saben que existe, pero qué tiene, qué ofrece, qué es lo que le puede dar a la gente, sobre todo a los jóvenes. Y estoy ahorita en esa búsqueda, tengo muchísimas cosas que leer, tengo que leer mucho de cómic nacional, tengo que leer las cosas que han traído del extranjero, que son muy buenas, para comenzar a ofrecerlas, y sobre eso comenzar a planear qué es lo que pudiera ofrecérsele al público. Mira, es lento porque la inversión es alta. Estás hablando de muchos, muchos miles de dólares como para tirarlos a la basura o quedarnos con las revistas, ¿no? A su debido tiempo, yo creo que en unos 15 días ya podría bocetearles qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Ahorita haz de cuenta que soy un médico que está auscultando a la persona y viendo si queremos que corra, qué necesita, si queremos que participe en el maratón, qué necesita. Entonces, queremos levantarlo y queremos ese sello, subirlo y meterlo en la mente de la gente. Pero es una auscultación. Ahorita a mí estos 15 días han sido básicamente de ver qué tiene, y ya en los 15 días que viene es mi propuesta de qué pudiéramos hacer. Pues Caligrama siempre se ha visto que apoya lo que es al talento mexicano, a todos los artistas mexicanos. Sabemos que empezó con novelas gráficas y ahorita recientemente empezó con el formato de cómic. ¿Van a seguir en esa línea? Sí, definitivamente sí, las líneas que estaban marcadas se van a respetar. Se van a respetar. Mi inclusión obedece básicamente a propuestas nuevas, pero de que se va a seguir respetando al cómic nacional, sí, impulsando, sí. Incluso ahorita hay un concurso, tanto de cuento de ciencia ficción y fantasía, como también un concurso de cómic. Todo eso se va a respetar. De hecho, no va a haber una modificación, se requieren trabajos de autores nacionales. Claro que sí. Hay un trabajo muy interesante que llegó de unos chicos de Monterrey que también se va a lanzar. Todavía no se decide la forma, pero de que se va a lanzar, sí, se mantiene todo eso. Incluso se van a mantener los concursos de cómic, de cuento y de novela, de terror y ciencia ficción. Sí, eso se mantiene. Oye, Paco, y hemos platicado algunos de los chicos, ya ves que nos gusta de cómics, Lo que son nuevos talentos mexicanos, pues sí, los podemos ver próximamente en Caligrama. Pero lo que eran los talentos anteriores, por ejemplo, ya ves, Humberto Ramos ya tiene toda una carrera en Estados Unidos, Edgar Delgado, entonces, ¿no ha pensado Caligrama retomar, por ejemplo, esos sellos que publicó Humberto Ramos allá en los Estados Unidos para publicarlo aquí como fue Crimson? Mira, sí, eso está contemplado, es decir, hemos platicado de eso. Lo veo factible. Yo ahorita no te podía decir si lo vamos a publicar o no lo vamos a publicar. No, porque sería irresponsable, te diría una mentira. No está definido ese camino a seguir. Ahorita estamos básicamente, más de lo que vamos a publicar, ¿qué tenemos? Es decir, haz de cuenta que vamos a construir una casa, ahorita estamos en los cimientos. Yo realmente sabía igual que todos ustedes, sabía que existía Caligrama, sí lo sabía, pero no me había profundizado en el fondo editorial. Ahorita estoy profundizando a ver qué contamos, si el terreno es bueno para ver la construcción, en fin, estamos en ese proceso de que están contempladas gentes importantes como Juan Blasco, Mar Ladrón, gentes que conocemos de hace muchos años, el mismo Humberto, los creativos nacionales, sí están contemplados, definitivamente. ¿Qué vamos a publicar de ellos? No sé, todavía no llego a ese punto, todavía no estoy todavía muy abajo y va a llegar un momento en que vea. Ya hay obras de ellos publicados por Caligrama. Quiero revivir eso que ya se publicó para ver cómo reacciona la gente y ver si pudiéramos hacer un seguimiento a la obra de los actores. Me parece que mucho tiempo ha estado como soñolienta la editorial, como que, oye, tenemos esto. Entonces yo creo que estamos viendo, oye, pues hay que jalarnos a los lectores que les gusta esto, y si ya lo tienen, ¿qué nos sugieren? Acuérdate que yo siempre he sido amante de preguntarte, oye, ¿qué te gustaría que publicáramos, no? Vamos a meter una sección de encuesta en la página, vamos a modificar la página tenía sin modificarse los años. Cuando estás arriba en el candelero, nos pasó en Bit, ni te preocupa la página, porque pero cuando vas a empezar, es un aspecto importante, importantísimo. Viene un cambio con secciones, entre ellas viene, qué bueno que me lo preguntaste, eso de encuestas, no siempre le vamos a preguntar a la gente qué es lo que quieran. Siempre me ha interesado mucho la comunicación digital, pero básicamente electrónica, pero básicamente me encanta más la comunicación directa, ¿no? Yo creo que por la edad soy más apegado a preguntártelo directamente que preguntártelo por mail, pero ahorita, como está de moda, pues utilizar todos estos medios, los vamos a utilizar para qué te gustaría que hiciéramos, ¿no? Independientemente de lo que tengamos propuesto hacer, les vamos a preguntar. Yo creo que en unos 15 días ves un cambio total en la página, ya están trabajando en eso. Fue lo primero que pedí, un cambio de página, más dinámica, más actual, más participativa. Cuando tú entres, vas a poder participar y opinar y decir y actuar. Oye, Pepe, y hablando de cambios, ¿cómo ves el cambio en cuanto a la gente de Bit y a la de Caligrama? Es un mismo medio, o sea, hablamos el mismo lenguaje, ¿no? En Caligrama en Bit ya teníamos un ritmo, un todo, ¿no? Aquí hay que empezar a agarrar el ritmo, hay que comenzar a hacer equipos, hay que comenzar a ver con quién vas a colaborar. Hay gente en este medio muy valiosa que no está siendo tomada en cuenta. Es, creo que parte de mi labor, comenzar a juntar gente que pudiera ayudarnos a levantar esto. No puedo solo, o sea, yo nunca he trabajado solo, tú lo sabes, siempre he tenido un equipo. Yo creo que parte de llegar hasta donde llegué no fue mía, sino de haber tenido la buena fortuna de contar con un excelente equipo de colaboradores, de escritores, de asesores, de coordinadores, de todo. Es como el fútbol. Si tú tienes una buena defensa y un buen ataque y un buen portero, ya la hiciste. Aquí también, si tienes buenos escritores, buenos coordinadores, gente con mucho talento, también ya la hiciste. Y ahorita estoy en el planteamiento, bocetando qué es lo que podríamos hacer y de quién nos podríamos agarrar para poder impulsar esto. De que sí están básicamente, si tú dices, ¿a dónde se van a enfocar más? ¿A lo nacional o a lo extranjero? Yo creo que iríamos ahorita al 50%, pero no se va a dejar. En la otra editorial, el aspecto nacional casi no lo tomábamos en cuenta, te consta, muy poco se hizo nacional. Se hizo algo con José Quintero, dos, tres cosillas por ahí nada más, pero intrascendentes. Pero aquí es de suma importancia lo nacional, de suma importancia tanto como lo internacional. Y hablando de carreras, ahora sí que vas a seguir tu carrera artística, porque desde Envito eras la cara de la editorial, ibas a todas partes, ¿no? Ahora de Caligrama, ¿va a seguir la misma gira de Paco Jiménez? Sí, sí, definitivamente. Mira, no tanto porque yo quiera. Te voy a decir cómo está la cosa. Son los organizadores de los eventos los que me han dicho, con vid o sin vid, tú eres Paco Jiménez. Uh-huh. Y no nos interesa el sello, donde estés serás bien recibido. Pero recibimos a Paco Jiménez. Es un apoyo que me ha quedado de manera sorprendente. Cómo han reaccionado las gentes de Oaxaca, de Jalapa, de Guadalajara, mismo de Monterrey, hay algunos de Villahermosa y de Coatzacoalcos, que no les interesa tanto el sello VID, les interesa Paco por fortuna, y me han mandado mail, me siguen escribiendo, me siguen llamando, oye, pero vas a venir, pero ya no tengo nada que decir, y dicen, no importa, tú ven, y aquí te tenemos. Entonces yo me imagino como pieza de museo, ¿no? Ahí parada eso. No, sí voy a seguir, sí voy a seguir. De hecho, te voy a mandar las próximas intervenciones. Como primicia te digo que voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Saltillo, Coahuila, el día 22 y 23 de septiembre, ya bajo el sello Caligrama. Y de ahí nos seguimos a convenciones de Oaxaca, de Jalapa, de Tuxtla Gutiérrez. Te digo, no, va a seguir básicamente. Incluso, de hecho, aunque todos sabemos que la editorial murió hace más de año y medio, me he seguido presentando y me han seguido recibiendo, me han seguido invitando. No, sí, sí voy a seguir. Ahorita, por fortuna, tengo el sello Caligrama. Mucha responsabilidad es lo que siento, porque despertar a este monstruo es difícil, pero no imposible. Entonces vamos a empezar, tú lo sabes bien, no es una carrera de que porque esté Paco Jiménez en un mes ya no, es igual que Vir, igual que todo, yo lo he visto en otros sellos editoriales, es difícil el levantamiento, pero ya empezamos, y te voy a mandar una relación de los próximos eventos. De hecho, tengo una página que se llama Paco Jiménez E, estoy como revistas, pero ahí vamos a poner en el Face también que tengo de Paco y César, y en la página de Caligrama vamos a estar avisando nuestras intervenciones en los diferentes eventos. De eso no se preocupen, los mantendré informados. Incluso voy a meterme a Twitter, es decir, varias cosas para que sepan de que sigo igual. De hecho, estaba tan encarrerado que cuando me detuvieron ya era un tráiler muy pesado, que me dijeron en Oaxaca, fueron los primeros que me dijeron, me vale, donde estés, y si no estás en ningún lado, yo quiero aquí a Paco Jiménez. Le digo, oye, pero no, tú tienes que venir. Y entonces pues nos apoyan con el traslado, con el hospedaje, con todo. Entonces, ¿cómo negarme? Porque algo sí te puedo decir, y tú lo sabes, en este medio lo más maravilloso que me ha dejado son los amigos. Toda la gente que he conocido, toda la gente que le ha dado un valor a lo que he hecho. Quizá algunas gentes no se lo den, las que debían dárselos no se lo dieron, pero hay mucha gente que decían, oye, no puede ser que vengas el fin de semana y todavía te regreses en la noche a trabajar el lunes. Entonces fue una labor titánica de muchos años, y mucha gente lo aprecia y lo ve, y entonces me consideran una persona que a lo mejor ahorita no está haciendo, pero que hizo los cimientos de muchas cosas que hoy en día se están disfrutando. Por eso sí voy a seguir. Seguramente tú sigues y vamos a seguir siguiéndote todos nosotros. Y ya para finalizar, aparte de Caligrama, ¿estás haciendo otras cosas? Pues sí, sí ando aquí y allá, como siempre, tú lo sabes, he sido muy inquieto. Según era editor de vida, andaba organizando convenciones MESIP de Costa, según estaba de editor, pero andaba en todas las convenciones de todo el país. Sí, sí, bueno, tras ahorita, mira, por ejemplo, estoy participando activamente en un homenaje que se le va a hacer a la señora Yolanda Vargas Dulce. Tú les darás más información después, pero estoy activamente participando. Lo que yo sé, lo que yo viví, lo que yo estuve en la cercanía con ella, que no fueron muchos años, a mí me hubiera gustado haber estado como Sixto Valencia, que estuvo veintitantos años todos los días, cada semana. No, yo estuve dos o tres años nada más con ella, en el cambio de Memín de sepia color, en algunos ajustes que se le iban a hacer a algunos diálogos de las historias, pero nada más. Pero sí estoy en eso, estoy también viendo lo de las participaciones en los eventos, en fin, sí hay mucha actividad, y pues les iremos informando a través de ti, a través de las páginas, de todas las actividades. Pero sí, definitivamente sí, sí, o activo, aunque no quisiera. Básicamente, nunca me di cuenta de lo que había hecho hasta que les dije ya no. Entonces me dijeron, no, pero es que no se vale el ya no, ahora tienes que seguirle, ¿no? Pero sí, sí, sí, sigo activo. Qué bueno, Paco, pues este es el podcast de Comicase. Aquí estamos platicando con Paco. Ya nada más, unas últimas palabras, algún consejo para nuestros escuchas, Paco. Bueno, pues realmente que sigan, que apoyen este medio, que compren, que lean lo que quieran, lo que les guste, que se manifiesten. Siempre les he dicho, escriban a las editoriales, digan quiero esto, saquen esto. Es decir, siempre les consta, siempre se leen todos los mensajes. Yo me dedicaba todas las tardes a leer los mensajes detenidamente, qué querían decirnos, qué nos pedían, y muchas obras que sacamos fue básicamente la participación del público. Para mí es lo más importante de este medio, el público, ¿no? Porque al final ellos son quienes deciden a través de sus compras si atinasen tus propuestas o fue un fracaso, ¿no? Yo les pido que participen, que vayan, que vean, que sean parte activa dentro de este medio. Un saludo, un abrazo, y pues seguimos en contacto, no nos despedimos, al contrario, vamos a seguir en contacto, y visiten nuestras páginas, y a través de ti, pues ya también les irás diciendo. Es decir, hemos platicado de tanto esta mañana que hay mucho, de veras, mucho de cuáles ustedes merecen estar informados. Un saludo y un abrazo para todos. Estén pendientes de todas las noticias que tendremos de Paco, les daremos seguimiento, un rico café y una deliciosa plática aquí en el centro de la Ciudad de México. Para Comicase y Podcast, David Méndez. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.